las moscas, no a las cucarachas, no a todo tipo de insecto. Gracias a Black Black Mata Todo, el más poderoso exterminador. Usándolo en casa, usted vivirá libre de insectos, porque Black Black Mata Todo. Black Black Mata Todo, el más poderoso exterminador. Mátela con Tim. Tim transparente. Tim burbujeante. Tim refrescante. Tim para la peor sed. Te preguntan qué radio escuchas, tú responde: Heroica, la Radio 1. Sube el volumen a tu radio. Heroica es la Radio 1. Sube el volumen a tu radio. Estás en los 14 10.